Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Yo con la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno sigue siendo diario. El chico es un vago, le suda todo el rabo, le da igual lo que le digan, él solo acepta halagos. La madre en el sofá llorando y preguntándose, ¿qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? Es complicado aguantar lo que tú has aguantado, golpes y faltas de respeto de los seres amados. Ahora solo puedes mirar atrás para recordar los buenos tiempos que ahora son pasado. Mientras tanto el padre sigue allá en el bar, acumulando rabia que al llegar descargará. Son sus formas, él puso las normas y cree la violencia para hacerse respetar. Es mucho daño oculto, tras tanto tiempo juntos, de los bellos te quiero se pasó al insulto. Ahogándose en su vida y sin salida, al final pensó que me trague el mundo. Mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida, mira su interior, no encuentras... Bien. Bienvenidos a Reconociendo el Barrio, el programa de la Onda de Caño Roto. Vamos a realizar un programa de la cuarentena, del coronavirus, sobre salud pública. Y tenemos como invitadas, cada uno de nuestras casas, a Mercedes Campillo, que es psiquiatra, directora del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Latina, aquí en Madrid, y a Ana Clara Zoni, especialista en medicina preventiva y salud pública. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, bueno, veníamos hablando que hay todavía mucha incerteza, tanto sobre el virus como sobre las propias medidas que va implementando las administraciones, ¿no? Y por eso hemos realizado un programa dirigido un poco a la ciudadanía, al barrio, a los vecinos y vecinas, como para aclarar temas. En primer lugar, vamos a seguir unos temas que tenemos señalados. Y en segundo lugar, vamos a dar entrada a vecinas, en su mayoría, sí, vecinas, que nos han mandado preguntas a través de las redes sociales. Yo quería, sí, dime. ¿Te parece? Para enmarcar un poco el tema, yo quería empezar comentando, aunque esto Ana seguramente, Ana Clara, sabe más que yo, que estamos hablando de un problema de salud pública. Quiero decir, habitualmente estamos acostumbrados a pensar en el término de que soy yo quien me enfermo de una cosa, ¿no? Y sin embargo, ahora lo que estamos hablando y lo que nos están contando constantemente por la televisión, lo del ministerio, las informaciones y la realidad, es que es un problema de salud pública. Es decir, que el problema, la cuestión no es tanto yo que me ponga enferma o no, que también, evidentemente, sino que nos están pidiendo que hagamos una serie de comportamientos y de conductas que va en bien de la comunidad, en el bien de todos. Y a nosotros nos repercute no solo individualmente, que sí o no, a lo mejor no gusta demasiado pasear, pero que nos repercute en la medida en que es el bien de todos. Entonces, el bien de todos nos repercute a nosotros. Es como otra forma de pensar de lo habitual. Totalmente. Eso es importante que tener en cuenta de que de esto que estamos viviendo, que es una situación nueva, incierta, que puede asustar mucho, sí que es cierto que conocemos también muchísimas cosas, y una de las cosas con las cuales sí que se tiene certeza es que se combate con solidaridad. Nos referimos a la solidaridad, en este caso, de acatar y de ser conscientes, y ya profundizaremos de a poco las normas de precaución y el quedarnos en casa, justamente para proteger a los grupos que pueden tener mayor vulnerabilidad frente a la infección. Por eso entra como el concepto de lo poblacional. Yo me quedo en casa no solo por prevenir una infección que para mí, en mi grupo de edad, puede ser totalmente banal, sino también para proteger a mi vecina y para proteger a mis padres o para proteger a mi hermano que pueda tener algún tipo de factor de riesgo o ser más susceptible. A esto se le suma que el concepto poblacional, y es lo que tanto está saliendo en este momento en los medios, y por eso volvemos a hablar desde un enfoque de salud pública, y es el hecho de que si todos enfermamos al mismo tiempo, ya sea por el virus del coronavirus, por el COVID, o por otra enfermedad, los sistemas sanitarios se saturan por la gente que requiere mayor cuidado y atención realmente, y también por la gente que por ahí puede tener miedo y hacer un mal uso de este tipo de servicios. Entonces, ahora puntualmente que sabemos que estamos en un momento cumbre donde hay mucha gente que en simultáneo se está enfermando, tenemos que cuidarnos más que nunca, no solamente de no enfermarnos del virus, sino no enfermarnos de otras cosas, porque ahora mismo los sistemas sanitarios están enfocados hacia todos los recursos a intentar dar los cuidados apropiados a las personas que más lo precisan. Claro, pero yo también añadiría, porque que en este escenario, ¿no?, también yo creo que la gente ha de estar tranquila en el sentido de que si llaman a su centro de salud se les va a atender. Por supuesto. Que igual que hay una recomendación de que si usted no está muy malo, como está diciendo ahora Ana Clara, mejor se queda en casa, primero por no saturar, segundo porque no vaya a coger lo que no tiene, digamos así, ¿no? Sí. Pero que uno tenga la certeza de que si uno se encuentra mal y llama a su médico, le van a atender. Por supuesto. Tanto en salud mental como en cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? Y que también el quedarse uno en casa y no contagiar a otros que en un momento determinado sí que necesiten asistencia también es para nuestro beneficio, porque si nos pasa algo que sí que requiere asistencia de otro tipo, va a haber medios disponibles y si no, no. Y por eso es importante, porque apelar al sentido común y un poco a esta información que se nos está dando, que es real, que se conocen muchas cosas, se conoce cómo cuidarnos también, uh-huh, cómo cuidar a los otros y a través, y también sabemos que con cosas muy, muy sencillas podemos desactivar el virus. Entonces, también es cierto que está habiendo un exceso como de información, y ahora vamos a ir aclarando punto a punto, y las cosas que nos están pidiendo en este momento es estar en casa, es lavarnos con agua y jabón las manos, fundamentalmente, que es algo bastante, o sea, es muy sencillo de hacer y no se requiere de grandes artefactos ni nada, que está al alcance de todos en nuestra casa. A su vez, no acercarnos y no juntarnos con ninguna otra persona para que si tenemos la enfermedad y no las tenemos todos en simultáneo, digo, si tenemos la enfermedad, que la pasemos dentro de casa y no la podamos transmitir más allá de las personas que estamos dentro de casa. Esas son las principales cosas que tenemos que conocer, aunque hay incertidumbre y que ahora mismo hay muchos científicos trabajando para responder otras preguntas, las más importantes de qué es lo que produce el virus y cómo protegernos y cómo proteger al de al lado sí que están claras. Y además creo que lo que dicen es muy interesante, porque implica hacer un clic mental, ¿no? En el sentido de decir, yo no me quedo en casa porque me obligan y si salgo me ponen la multa, sino yo me quedo en casa porque yo entiendo lo que pasa, yo soy responsable y cuido de mí y cuido de los demás. Y en ese mismo sentido lo iremos viendo también, qué cosas uno puede hacer para cuidarse a sí mismo dentro de casa, en el sentido de organizarse, cuidar el tiempo, cuidar a los niños si están en casa, es decir, pero que yo soy responsable y yo estoy haciendo cosas buenas por los demás. Una cosa, porque habláis, por ejemplo, de esto de quedar en casa. Pues hay gente que va al trabajo, que nos contéis esta estrategia sanitaria de, ¿cómo lo llaman? Distanciamiento social, más que... Vamos a ver, se trata, lo que se ha visto es que este virus es muy contagioso, es decir, la idea es que cada uno contagie a dos, ¿no? Y así vamos multiplicando exponencialmente. Entonces, la idea es que todo aquel que se pueda quedar en casa, que se quede. Luego, es verdad que hay trabajos que no pueden quedarse en casa, ¿no? Pues estamos viendo que ahí está el tema de los hospitales, los supermercados, las farmacias, y luego una serie de industrias que todavía no han parado. O no sabemos si a lo mejor no pueden parar, no sé, las textiles están fabricando mascarillas, qué decir. También es humano entender que si yo estoy metido en mi casa y veo un señor por la calle, digo, ¿y este señor por qué está en la calle? Bueno, no sabemos por qué, pero seguramente estará por algún motivo. Es decir, y en salud pública siempre lo que dicen los expertos, bueno, yo creo, es que siempre se toman decisiones que siempre hay que sospesar. Es decir, el tema es, ¿hundimos la economía del todo? No sé si del todo, pero bueno, es lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Es, claro, el parón económico es muy grande, entonces damos un pasito más que a lo mejor todos los que vemos por la calle seguramente están por algún motivo y nosotros, si no tenemos por qué salir, no hemos de salir. Esto es un poco lo que apelábamos al sentido de responsabilidad. También, no solamente al sentido de responsabilidad particular, sino también a no juzgar a esa persona que sale a la calle. A mí me ha llegado información de, por ejemplo, personas que han tenido que salir a la calle porque son madres solteras con sus niños a la compra y que le han gritado por la calle. Entonces, nadie sabe en realidad por qué ese vecino está circulando. Lo mejor que puede hacer es uno ser responsable y ser prudente a la hora de tomar ese tipo de apreciaciones y de realmente ser sensato. Si uno puede quedarse en casa, hacerlo. Hoy mismo salió el ministro de Sanidad, acaba de hacer la rueda de prensa, justamente dando explicaciones de que efectivamente todavía hay gente, no se ha parado el transporte público y no se ha parado ciertas empresas y actividades en concreto para conseguir que todos los servicios básicos sean garantizados, desde industrias con mascarillas, y esas personas tienen que llegar con transporte público. Entonces sí que apelaba al buen uso de eso, y sí que es cierto que pueden ser susceptibles estas personas que están en movimiento, que se les pregunte, pero que le pregunte la policía o la... Yo no puedo gritarle por una ventana a una vecina que está yendo con un niño y un perro, porque efectivamente, en este caso me consta que es madre soltera y que aparte de eso tiene a su cargo a su padre que está en otro domicilio y requiere desplazarse para dejarle en la puerta la comida. Entonces, es una situación de mucha incertidumbre y de infinitas particularidades. Entonces, cada cual tiene que ser consciente de hasta dónde puede dar en el sentido del aislamiento que nos están pidiendo. Actividades que son básicas en la economía. Tenemos, bueno, lo que podemos ver por nuestras ventanas son los camiones de la basura. Tienen que recoger la basura, la limpieza se tiene que realizar porque también el parar todo puede tener otras consecuencias, incluso para la salud, ¿no? Si la basura campa a sus anchas, puede tener consecuencias también. Terrible. Muchas cosas no se pueden parar. Y sobre el virus, vacunas y tratamientos. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo se transmite? El virus es un virus nuevo, por eso la población puede enfermar todo al mismo tiempo y ese es el riesgo para la no saturación del sistema sanitario, pero se conoce, a pesar de ser nuevo, ya se conoce mucho sobre el virus. Sabemos lo que es un virus muy pesado, que se transmite por las gotitas que se producen al hablar, al estornudar, pero como es un virus grande y pesado, no vuela por el aire muchos metros. Con una distancia de 2 metros es más que suficiente como para mantener ese distanciamiento. Entonces, ese es el punto número uno. Si salimos a comprar y demás, mantener la distancia de la persona que está cercana a nosotros con 2 metros, con eso es suficiente. Y de ahí una cosa que quería recalcar, que la población normal, sana, no necesita llevar mascarilla. Con cumplir estos 2 metros es suficiente. Por otro lado, sabemos también del virus que, o sea, con agua y jabón se desactiva, con solución hidroalcohólica también se muere, a su vez con lejía, cuando limpiamos la casa, no para nuestras manos, sino para toda la superficie, es más que suficiente, con lo cual tenemos en nuestras manos, por un lado, el jabón y la lejía, que son 2 elementos básicos que nos ayudan muchísimo y ya con eso nos dan una tremenda seguridad. Entonces, es importante saber cuándo hay que lavarse las manos, lo máximo posible, pero cuando tenemos un contacto, por ejemplo, si salimos a hacer la compra, fundamental, estamos tocando las góndolas, eligiendo los productos, es fundamental en ese momento tener como una máxima concentración y no tocarse la cara. Ya con esa medida y mantener el distanciamiento del resto de personas que estén en ese mismo momento haciendo la compra es fundamental. Ni bien llegamos a casa, hacer una buena higiene de manos, quitar todo el envasado y demás por mayor seguridad. Y a su vez, eso desecharlo y volver a hacer una buena higiene de manos con agua y jabón, con hacerlo por toda la superficie de la mano. Con 20 segundos es más que suficiente. Eso por un lado. Sí, bueno, y en caso de tener, por supuesto, síntomas respiratorios, evitar que sea esa la persona que salga de casa y los estornudos. Si me viene un estornudo, siempre intentar hacerlo en el codo para evitar que se propague por otros lados. Yo creo que sí, lo que una hay una cosa que bueno, todo lo que ha dicho es muy interesante, pero hay una cosa muy importante, es decir, que es un virus nuevo, porque nosotros vamos a nuestro alrededor, hay cantidad de todo tipo de bacterias que uno se pueda imaginar, pero somos inmunes porque quizá en parte ya llevan muchísimos años a nuestro alrededor y hemos tenido inmunidad, mucho por las vacunas que son importantísimas, mucho porque estamos inmunizados, ¿no? De convivir con estos bichos. Este es nuevo, lo cual quiere decir que en un plazo medio también vamos a estar inmunizados de él. Es decir, que no es una cuestión que va a estar la amenaza ahí por los siglos de los siglos, sino que aparte ya de que salga la vacuna cuando salga y otras cosas, vamos a estar inmunizados de él. Porque, digamos, va a haber una masa de población ya que ha pasado la enfermedad más o menos grave, más o menos leve, que va a quedar inmunizada. Y la comunidad de profesionales sanitarios es un poco ver cuánto dura esa inmunidad y también, por supuesto, lo que decías vos con la vacuna. Todavía no hay certeza. Las líneas, o sea, los virólogos y los biólogos que están investigando van por la línea de que dejará inmunidad. Y también parece ser que ahí estamos en unas fases terminales de aprobación de determinadas vacunas. Claro. Con suerte, con muchísima suerte, llegarán para el verano. O sea que si al final el pasar la enfermedad, poniéndonos en un peor escenario, no nos dejara como inmunidad protectora natural, es decir, que nuestro mismo cuerpo, una vez que lo ha pasado, la adquiere de forma estable ya para el resto del tiempo, sí que es muy probable que ya para la siguiente fase de contacto con el virus ya tengamos disponible vacunas. No, no, que lo esperable en cualquier caso es que sí que desarrollemos inmunidad. Sería rarísimo que no lo hiciera. Sí, totalmente. Pues nos están diciendo que hay ahora mismo muchísimos grupos científicos en distintas partes del mundo que ya están en unas fases muy, muy avanzadas, con lo cual también es muy probable, sobre todo para aquellas personas que están en grupos de riesgo, que afortunadamente en esta fase no se contagien, puedan tener una vacuna claro. disponible para más adelante. También es algo único esto, ¿no? De que el mundo, los países del mundo reaccionen tan bueno. Que reaccionen para una alarma de salud pública y prácticamente todos al unísono, ¿no? También es un virus que se ha expandido gracias a que el mundo está mucho más interconectado, ¿no? Se ha expandido más fácilmente con los aviones y demás, pues la gente se transporta de un punto a otro con mucha facilidad, pero también es único tanto que los gobiernos establezcan estos protocolos como la rapidez en buscar soluciones de vacunas en tan poco tiempo, ¿no? Claro, es que tú imagínate la Edad Media, desde que empezaba la epidemia de la peste en Asia hasta que llegaba a Centro Europa, pues pasaban cuánto tiempo, un par de años. Y ahora pasaron unos días. Entonces, claro, claro que están, porque no hay nada más comunitario que una epidemia, como aquel que dice, ¿no? Sí. Desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, porque es una amenaza, y ya no solo una amenaza a las personas, es una amenaza terrible a la economía, ¿no? Entonces, claro, están todos los países. Eso también va un poco en la línea de lo que se denomina salud global, que ya las claro. enfermedades estamos evidenciando que no tienen fronteras. Entonces, ya no sabemos si es por solidaridad, incluso el contener, ahora hay todo un cambio de concepto y se intentan contener las epidemias dentro de cada país, ayudándonos entre todos, justamente, ya no sé si es tanto por solidaridad, sino porque ya sabemos que es muy difícil esa contención. Entonces, si todos no resistimos, digamos, si todos no lo combatimos de manera juntos, aún así, con lo bien que lo ha hecho China y demás, estamos viendo que es muy complicado porque la globalización es a través de mercancías y muchísimo turismo. O sea, claro, que tal como se plantea el mundo, las enfermedades hoy por hoy son de todos. O sea, aunque comiencen en un lugar, pero luego es muy difícil frenar la distribución o la infección, digamos, si no hay un compromiso, claro, por parte de todos los gobiernos. Vamos un poco a los temas más cercanos a la gente en día a día. Has comentado, ¿por qué eso de no tocarse ni la nariz ni los ojos? A ver, el virus entra por vía respiratoria, ¿no? Parece que es la vía que entra. Y luego también por esta pielecita fina que se llama mucosas, que tenemos dentro de la boca, dentro de la nariz, en la parte de aquí del ojo, es por donde entraría, ¿eh? Entonces, bueno, yo también diría que a lo mejor, igual que decimos que hay que mantener la higiene diaria y que lavarse las manos, bueno, a lo mejor no estaría mal también lavarse de vez en cuando la cara con jabón, ¿no? Es decir, porque puesto que es la parte que también tenemos más expuesta cuando salimos a pasear. Pero efectivamente es porque es la zona esa en que la pielecita es como interior, no sé si me explico, las mucosas que son más finitas y por ahí puede entrar el virus. Eso es el motivo por el que se recomienda. Sobre todo porque cuando uno estornuda, por ejemplo, una persona enferma estornudó o a su vez estornudó y estornudó sobre alguna superficie, luego uno toca esa superficie con la mano y es la mano los principales transmisores en general, a no ser que una persona te estornude encima o te esté hablando a una distancia menor a la que recién comentábamos, que sea menor a 2 metros y esté escupiendo gotitas que en muchos casos son microscópicas, si no es a través de eso, la única manera de que entre es con lo que nosotros tocamos, objetos que estén infectados por el virus, que sí que también sabemos, por un lado, que si bien es un virus gordo que no vuela y que se cae y que se queda donde está, sí que es relativamente resistente dentro de las superficies. Entonces, nosotros podemos tocar y es así, son las manos las que suelen llevarlo a los orificios estos que decía Mercedes, que tienen mucosa. Es la principal vía de transmisión, de ahí la importancia de con una medida tan sencilla como es lavarse las manos con jabón, ya nos estamos protegiendo. Y a su vez, lavando todas las superficies con lejía, ya estamos protegiendo también al resto de las personas de la casa y demás que no se contagien si llegáramos a tener una persona enferma en casa. Aquí diría que estas medidas de higiene que dicen a Clara son medidas de higiene con las que nos hemos de quedar ya para siempre, ¿no? Porque el lavado de manos evita el coronavirus, pero evita muchas otras cosas. Y a veces hay cosas tan simples, como lavarse las manos, que uno como la de que la desprecia. Dice, aquí esta cosa tan absurda, lavarse las manos, con lo fácil que es, ¿no? Pues no se hace. Pero justamente, y justamente a lo mejor por eso no se hace, pero que algo tan sencillo como eso es que nos evita eso y nos evita mil cosas más, ¿eh? Uh-huh. Es como que es una cosa que tenemos que quedarnos ya dentro de nuestras costumbres. Sí, como que otras enfermedades pueden llevarse, se contraen así. ¿Las gripes de esa forma? Claro. La mayoría de las enfermedades respiratorias, pero un ejemplo clarísimo es el de la gripe, que también es un virus, también es muy contagioso y también se llama, que es la transmisión por gotas, porque son virus un poquito más grandes, que pesan más y que no vuelan como otras enfermedades, como la tuberculosis o como el sarampión, que suelen transmitirse más, o sea, a una distancia un poco mayor. Y yo además insistiría, porque es verdad que a veces estamos muy acostumbrados a hablar de las gotitas y yo creo que es importante que la gente entienda que son gotitas, como dice Ana, microscópicas, que es que no se ven y que todo el mundo las echa sin querer. No se trata de que alguien hable escupiendo mucho, ¿no? Sino que es que son cosas que se emiten siempre sin querer. Claro. Quiero decir que si lo pudiéramos ver así como con mucho aumento, veríamos que todo el mundo lo hace. Sí, que no es una Porque, falta de cortesía, que lo hacemos claro, al ni falta hablar. de cortesía, ni de educación, ni de higiene, ni de nada, sino que es algo involuntario, o sea, es algo pues que pasa, ¿no? Lavarse las manos y secarse, ¿cómo nos secamos las manos? Con un papel, ¿no? Con un papel Sí. que luego desechamos. Claro, con un trapo. Preferentemente con un papel. Si hay alguna, incluso, no sé, si hay alguna persona enferma en casa, es preferible que esa persona que está enferma en casa, de ser posible, si puede tener una habitación para esa persona, si puede tener un baño para esa persona, y a su vez que la toalla que utilice y los utensilios en los que coma y demás sean para esa persona. Y a su vez, esa toalla que utiliza, luego lavarla a una temperatura mayor a 60 grados. Eso si nos toca la situación de estar conviviendo con una persona, que eso también es lo que está pasando ahora mismo en muchísimas familias, que hay una de las personas se pone primero enfermo y hay otra persona que está siendo de cuidador. Entonces, si se puede hacer eso, si no, que mantenga, si por ejemplo tenemos un solo baño, o sea, si tenemos papel como para que cada vez que la persona se lave todo lo de la casa, lo desechamos y lo ponemos en una bolsa. También es importante la utilización de los pañuelos que sean desechables, se ponen en una bolsa o en un tacho de basura donde no tengamos que estar tocándolo, y luego se cierra y se desecha con la basura normal. Pero es importante que eso, que al estornudar y demás, se meta rápidamente en una bolsa, y que todos los desechos de los mocos y de las secreciones y de los estornudos no los toque otra persona, por lo mismo que decíamos, que al final las manos, eso lo toca otra persona que está sana y se lo puede llevar sin Claro. querer como reflejo a la cara. Aunque sea tu propia toalla, aunque solo utilices tú esa toalla, incluso tienes que... No, lavarla con regularidad para que nadie la vuelva, no cada vez que la utilices tener que estar... Si nadie la toca y tú eres el que está enfermo y está como custodiada, lavarla con regularidad. Pero ya cuando se empiezan a compartir los baños y todo eso, es mucho más difícil de controlar. También se recomienda que, entonces, sino que esa persona, si puede que tenga esa habitación para ella y solo salga a las zonas comunes en una situación indispensable, sino que a su vez otra persona de la casa sea que sea como la cuidadora y que le lleve las cosas que necesita a esa habitación. Y que esa persona que va a actuar de cuidadora extreme los recaudos cuando Claro. se acerca a la habitación, que esa habitación, de ser posible, sea una habitación que tenga ventana, que pueda ventilarse. También cuando se lave la ropa de cama, que sea a una temperatura superior a 60, que por supuesto la persona que está enferma y está aislada esté perfectamente comunicada, si puede ser por el teléfono o llamando a la otra persona, pero que, o sea, no significa que establecer un búnker dentro de esa habitación, que esa persona Claro. sea atendida, bien hidratada, con paracetamol, si continúe comiendo, no hay que tener miedo, hay que acercarle las cosas, hay que proporcionarle todos los cuidados, simplemente aumentar justamente eso, que si tocamos algo dentro de esa habitación, que en ese momento vamos a considerar que es como una zona, por decirlo, contaminada, en cuanto salimos, hacer una buena higiene de manos con agua y jabón. Y lavar todas las superficies de la habitación con lejía, al menos una vez al día, estar desactivando para que no haya mucha carga viral y ventilando. En ese momento ya es útil la mascarilla. Ahí, o sea, si la persona que está dentro de la habitación y tiene mascarilla, la mascarilla la tiene que usar justamente la persona que está enferma, que es la que previene que esas gotitas se salgan y se diseminen por toda la superficie. ¿Cuándo la tiene que usar? La tiene que usar si, y por ejemplo, si tenemos solo un baño y tenemos que pasar por alguna zona común para llegar al baño, o aunque sea tu único baño, pero tienes que salir de la habitación para pasar, lo ideal es que la persona que esté enferma utilice la mascarilla. O sea, justamente que esas gotitas no se dispersen por el resto de la casa. Ese es el sentido de la mascarilla. Mientras que él está solo dentro de la habitación, no tiene ningún sentido. Él está en su cama, necesita estar respirando bien, necesita estar lo más cómodo posible. Y cuando entra una persona a proporcionarle los cuidados, es ahí donde también debería ponérsela. Si tiene que salir él, por lo que sea, de la zona de aislamiento, de la zona donde está él confinado, y si no, cuando entra el cuidador a proporcionarle algún tipo de atención. Claro. Y es que siguiendo lo que dice Ana, como que la mentalidad a tener es no solo no contagiarnos nosotros, sino tener, suponiendo que estuviéramos contagiados, ¿qué hemos de hacer para evitar que se contagien los otros? Es decir, que el ejemplo más claro es lo que cuenta ella de una persona que ya estaría enferma, digamos, ¿no? Pero nosotros como que nos hemos de comportar un poco, aunque no lo estemos, como si pudiéramos estarlo y evitar cómo contagiar a los otros, ¿no? ¿Y en cuanto a aireación? Sí, simplemente ventilar para que no haya mucha carga viral en ese lugar, una ventilación normal. ¿Todo esto nos serviría para otro tipo de virus? ¿Una gripe normal también habría que tener un cuidado parecido? Claro. Las igual. Toallas, esto para no contaminar a los cercanos. Y, claro. ¿No? Es que cuando pensamos siempre en una enfermedad de tipo más respiratoria y fiebre, nos olvidamos que los principales transmisores son nuestras manos. Es eso, es cambiar también el concepto de la prevención. No solo acá la gente corría a buscar el barbijo, pero afortunadamente todos los... Bueno, barbijo en Argentina, las mascarillas. Todas las mascarillas, y se han desabastecido las farmacias por mascarillas, y la mascarilla tiene su sentido, y lo tiene el sentido para la persona que está enferma, y en general la que los proporciona sobre todo es el personal sanitario. Por eso ahora también hay mucha gente que está haciendo mascarillas que para una persona que está sana no tiene ningún tipo de sentido, aparte de que las mascarillas tienen un tejido especial y demás que hacen que no atraviesen las gotas, o si atraviesen y todo lo demás. Es cierto que yo, pensándolo un poco a nivel poblacional, quizás la utilidad que podría tener es que esa persona no se toque la cara. La persona, digo, que está sana, o si se toca, se toque la mascarilla. Pero cuidado con ese tipo de elementos que nos proporcionan una seguridad que tampoco es del todo real. Mientras uno se lave las manos y mantenga esa distancia, eso es una certeza de cuidados, digamos, claro, de autocuidado. Y con respecto a eso, también hay declaraciones de este doctor Simón, ¿no?, que sale tanto en la televisión, sí, que dice que las medidas han de ser proporcionadas. Porque, claro, lo que está contando Ana tiene que ver con la convivencia con alguien enfermo, ¿no? Porque también había una pregunta que se nos ha hecho de si cada vez que uno viene de la calle tiene que quitarse la ropa, meterla en una bolsa. Eso en absoluto. Es decir, eso es en el caso de que uno esté enfermo, ¿no? Y cuando se quita la ropa la de meter en una bolsa especial, pero cuando uno viene de la calle, si uno está sano, si no hay problema, pues entras en tu casa y ya está. No, pues ya está, no te lavas las manos. Sí. Las recomendaciones del ministerio son muy claras. O sea, cuando uno va a comprar la ropa, incluso podemos introducir lo que no solamente yo recién mencioné lo de la mascarilla, pero también está el uso de guantes. Tampoco sería necesario, y lo aclaró muchas veces Fernando Simón, más allá de lo que habitualmente se utiliza para la fruta. O sea, no hay que hacer ningún tipo de recaudos. Lo que uno tiene que tener conciencia en el momento en el que está haciendo la compra es de, en el momento que estoy tocando todos estos productos, no llevarme las manos a la cara. Es eso, simplemente con esa medida y guardar la distancia. Cuando llegamos a casa, lavarnos las manos, ya está. Sí. De hecho, las recomendaciones del ministerio habla un poco de eso, y de, por supuesto, que intentar no ir con síntomas. Eso es apelar a la responsabilidad absoluta, que si uno está con síntomas, llamar a un vecino, quedarse y no puede salir, llamar a un vecino. Hay muchas redes que ahora están intentando proporcionar ese tipo de asistencia. Si yo me encuentro con síntomas, pero estoy bien, y estoy en casa y no tengo otra persona que pueda salir ahora mismo a hacer la compra, intentar contactar con algún vecino para que esa persona las deje, que no hay ningún tipo de riesgo, que esa persona deje las cosas en la puerta de la casa, etcétera, ese tipo Y ahora que estamos con las salidas, también aparte de alguna pregunta, que no, lo que hemos comentado, de que si uno tenía que quitarse toda la ropa, también nos preguntan por los zapatos, si habría que quitarse los zapatos. Bueno, pues no más que otras veces. Quiero decir, sí que vamos, hay mucha gente que cuando llega a su casa se pone unas zapatillas porque prefiere. Bueno, pues ahora con esto igual, es decir, si uno prefiere ponerse las zapatillas, pero no hay evidencia de que tenga que quitarse los zapatos ahora más que antes. Es algo que se hace mucho en los países, bueno, no ahora más que antes, pero sí que funciona eso de no utilizar los zapatos de la calle y ponerse las zapatillas de la casa. Como medida de higiene en general, Claro, pero no funciona por limpieza, por digamos, por sentir limpieza. eso, que la calle evidentemente es un lugar más sucio de su Claro. ciudad en general, pero no como un medio específico para evitar la transmisión de tal o cual enfermedad. Lo mismo pasa con lo de los perros, que también han Claro. preguntado mucho si requieren algún tipo de lavado especial cuando vienen de la casa. Pues pasa lo mismo con los zapatos. Si habitualmente uno le pasa una toallita porque traen tierra pegada y demás, pues eso, pero no específicamente para prevenir el COVID. Claro, y además no hay ninguna, o sea, está claro que los perros no pasan la enfermedad, ¿eh? Entonces, además, también ahora estos días hay unas medidas para pasear a los perros, es decir, no es como antes que vas con el perro va por el perro del vecino, tú hablas con el vecino, ¿no? Se supone que ahora tú vas con tu perro por tu lado y no te paras a hablar con otros, ni él se para a oler a otros perros, o sea que hay una distancia, lo cual si hay una distancia, tampoco ha tenido contacto con el coronavirus fuera, ¿no? Y como dice Ana, pues es quien tenga la costumbre de llegar a casa que le pasa un trapito húmedo, pues bien, y quien no, pues no. O sea, pero que los animales no tienen nada que ver con la transmisión. No transmiten esos animales, ¿no? No, no transmiten. Bien, quiero pasar al tema de la cuarentena. ¿Qué es esto de una cuarentena? ¿Y para qué nos va a ayudar? Bueno, la cuarentena es un nombre puesto así, ¿no? Porque antes, sabéis que cuando llegaban los barcos de Oriente, que podían traer a algún enfermo, pues de peste o de alguna cuestión de estas, ¿no? Pues entonces, antes de que la gente desembarcara en los puertos, se tenía el barco 40 días para ver si alguien se ponía enfermo, ¿no? Ahora esto se llama cuarentena, pero sería quincena, ¿no? Porque son 15 días los que lo que se. Parece que son, ¿no, Ana? Tú lo sabes mejor, como 5 o 6 días, pero bueno, digamos que hay un máximo como de 15. Entonces, son 15 días que se tiene una persona más recluida o más alejada de los otros para ver si desarrolla la enfermedad o no después de haber tenido un contacto que suponga un riesgo. Eso, es decir, la cuarentena lo pasan las personas que están sanas. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, tuve un contacto o estuve con alguien enfermo sin las precauciones adecuadas y puedo tener sospecha de que por ahí o puede haber probabilidad de que yo desarrolle o no esa enfermedad, pero no lo sabemos. Lo único que sabemos es que yo tuve un contacto con una persona enferma y no tuve las precauciones que nos estaban diciendo, de los 2 metros, no me lavé las manos y demás. Con lo cual, ¿cuándo empiezo a contar? Empiezo a contar, como dice Mercedes, los 14 o 15 días desde la última vez que vi a esa persona. ¿Por qué? Porque se vio que es el periodo máximo que ha tardado una persona en enfermar, que habitualmente empiezan a manifestarse los síntomas antes, como dice Mercedes, entre el quinto y el sexto día. Pero sabemos que en otras personas se enfermaron más tarde. Pasado ese tiempo, si yo no volví a tener ningún otro contacto, en principio ya no puedo enfermar, no por causa de ese contacto con esa persona enferma. ¿Entendés? Entonces se cuenta esos 15 días como el intervalo máximo donde uno puede enfermar estando sano, digamos. Otra cosa diferente es lo que se llama el aislamiento, que es Claro. justo como coincide, esto genera un poco de confusión, como actualmente coincide el número de días, el aislamiento que tiene que tener una persona enferma, se nos mezcla lo que sería cuarentena con aislamiento. Aislamiento significaría desde que yo comienzo mis síntomas, cuando yo he tenido una enfermedad leve, que la mayoría de las personas la vamos a tener leves con un constipado o con un síndrome tipo gripal, así con fiebre alta, tos, y sobre todo fiebre y tos, y un poco puede haber también dificultad respiratoria, pero sobre todo fiebre y tos, pero si no, un constipado normal. El caso es que eso habitualmente se resuelva en menos de 14 días y es el máximo periodo de aislamiento que tiene que tener una persona en casa con todos estos cuidados que estuvimos mencionando, claro, en una habitación individual y demás, usando un baño propio y lavándolo con lejía después del uso y demás. Eso sería lo que sería el aislamiento, que en este caso particular para esta enfermedad coincide con 14 días. Eso sí, estos 14 días son siempre y cuando los síntomas desaparezcan. Si pasados esos 14 días nosotros continuamos con síntomas, entonces todavía tenemos que continuar con el aislamiento. ¿Qué objetivo tiene? El objetivo es evitar la transmisión del virus de unos a otros, que hemos comentado al principio, eso no, pues que era como exponencial, yo lo contagio a dos, dos a dos, dos a dos, y bueno. Entonces es poner la barrera hasta que tengamos, hasta que haya una población lo bastante resistente o que tengamos la vacuna, ¿no? Pues para evitar evitar que nos pongamos todos enfermos a la vez. Nos vamos a poner unos más graves, otros menos graves, otros a lo mejor nada, pero si nos ponemos todos enfermos a la vez, pues entonces el sistema sanitario se colapsa. Entonces, si nos vamos poniendo, digamos, de menos en menos, pues es mucho más fácil ser atendidos. Y también hacer de bloque a los grupos que, o sea, si como decía recién, la gran mayoría no vamos a enfermar o vamos a enfermar con con síntomas leves o que podemos perfectamente estar en casa controlándolos con agua, paracetamol y descanso, justamente lo que hacemos al evitar ver a nuestros padres, ver a las personas mayores o personas que tengan riesgo, justamente que no contagiar a personas que sí puedan, claro, tener otro tipo de complicaciones. Un punto sobre recomendaciones durante la cuarentena. Claro, es que eso es muy importante, ¿no? Porque como sabemos, todos los tratamientos que se ponen tienen un efecto secundario, ¿no? Pero bueno, esto, si consideramos que el estar metidos en casa es un tratamiento, pues hay una serie de cuestiones que tenemos que primero prevenir para cuando acabe el encierro, ¿no? Uh-huh. Y luego, mientras tanto, cómo hacer llevadero esta situación, ¿no? Entonces, claro, si estamos desde el primer día comiéndonos las uñas, ¿no? Diciendo, oh, Dios mío, que no puedo salir, pues es muy difícil de llevar, ¿no? Yo creo que un poco uno se lo ha de plantear pues como una especie de viaje, ¿no? Un viaje que nos han dicho que va a durar 15 días, un mes, y que vamos a estar metidos en casa. Entonces, por una parte, hay que organizarse el tiempo, porque si no, también sabemos, eso Ana sabe muy bien, que cuando una persona, sobre todo los mayores, están ingresados, como que se deterioran, porque como que pierden un poco las referencias del tiempo, ¿no? Y es verdad que muchos mayores están muy bien habitualmente porque salen, entran, van a gimnasia, tienen sus amigos, tienen sus redes, ¿no? Eso que decimos es que no para, pero ahora para, ahora de parar. Y entonces, pues por una parte sería la idea de organizarse el tiempo, ¿no? Hace poco un compañero nos pasaba el horario de su padre cuando había estado encarcelado muchos años y era rígido. A tal hora hago tal cosa, a tal hora hago tal cosa. No, y es verdad, y ha de ser así, es decir, como que hay de ponerse un horario, ¿no? Tal hora levantarse, tal hora desayunar, tal hora gimnasia, porque es muy importante, sobre todo los mayores, que hagan algún tipo de ejercicio físico, pues tal hora vamos a hacer sopa de letras o lo que sea, tal hora la comida, tal hora hablamos con los nietos, ¿no? Es decir, hacerse un horario estricto, ¿no? Casi como un horario de colegio, ¿no? Y luego mantener el ejercicio físico. Nosotros, si os sirve de algo, en Mapeándola tenemos colgado cuadernos de ejercicio físico, intentamos publicitar por ahí pues todas las informaciones que tenemos de actividades y de, vamos, para poder hacer uno en casa, ¿no? Entonces, que esto es fundamental, ¿no? Primero, para ver cómo va a estar uno después y luego para cómo uno se va a mantener bien mientras. Con los niños también pasa. Claro, también. Con los niños intentar mantener ciertas rutinas les ayuda a ellos a no sentirse así tan desorganizados en casa, no sé, a saber un poco lo que viene, a qué hora despertar, el cambiarse, el desayunar, el pintar. Por suerte han surgido muchísimas redes de actividades para hacer de manera grupal, que a mí me preocupa un poco más la parte de los mayores en el sentido de que no tienen este acceso tan grande, o sea, no tienen este acceso a la tecnología, por ahí como para poder autoabastecerse de todo este tipo de actividades que sí Claro. estamos teniendo el resto de la población. Y, o sea, por eso es importante también que nosotros, los hijos, podamos, digamos, de alguna manera proporcionarles a la distancia ese tipo de actividad, Claro. incentivar que tejan, de repente cuando les llevamos la compra, llevarles materiales o cosas para que ellos intenten que se entretengan, o los crucigramas que decía Mercedes, porque ellos sí que Claro. es cierto que tienen mayor dificultad. Lo bueno es que la mayoría de las personas mayores sí que están muy conectadas también con la televisión. Lo Claro. malo, por ahí Bueno, la ahora es un televisión hoy en día momento donde la televisión es también, al terrible. estar tan metido, puede ser un momento como de muchísima alarma. Así que es clave el papel digamos, de las personas como de mediana edad para contener tanto hacia abajo a nuestros niños, siendo pacientes, marcándoles rutinas y tratando de ser lo más creativos posibles, y por otro lado, proponiendo actividades a nuestros padres Claro. y llamadas. Pero además sería muy bueno que las llamadas, por ejemplo, pudieran ser a una hora estructurada. Es decir, por ejemplo, a la hora del desayuno o a mitad mañana hablan con los niños o a mediodía. O sea, porque eso también les ayuda a organizarse el día. O sea, que no sea Sí, tanto llamar cuando a lo mejor no le apetezca, que también es posible, pero sí por lo menos saber que hay una serie de llamadas al día, ¿no? Que marcan como las horas. Y muchas veces bueno. también, pues a lo mejor personas mayores, pues ellas mismas también pueden empezar a llamar a otros conocidos, a otros compañeros, para preocuparse por ellos, para ayudarles, ¿no? En la idea esa de siempre de ver qué estoy haciendo yo de bueno por los demás, ¿no? De hacerles sentir útiles. Porque también había una pregunta por ahí de que a veces las personas mayores se podrían sentir que no son útiles. Bueno, pues sí que son útiles, ¿no? ¿Cómo pueden empezar a crear ellos una red y preocuparse de otros? Nosotros, por ejemplo, en el PIVA, en las actividades del PIVA, pues hay ciertas cosas que se están haciendo vía telemática, incluso con abuelos, que ya, como ya teníamos un proyecto de alfabetización informática para mayores, pues gracias a eso, pues les podemos lanzar vídeos, por ejemplo, para los ejercicios. La trabajadora social, Mercedes, organiza su vídeo de la actividad física que tienen que repetir las alumnas mayores. O la ocupa de Andrea, que se ocupa de infancia, pues la coreografía que pueden hacer en su casa. Los pequeños, pues a través de sus padres se les manda y son nativos digitales. Pero con los mayores, gracias a estos proyectos de alfabetización digital, ahora se ve que son necesarios para esa cercanía con nuestros mayores, ¿no? Luego está el teléfono. El teléfono sigue siendo esencial en Claro. todo esto. Bueno, ¿algún comentario más? ¿O pasamos a las preguntas? Yo lo único, va a hacer hincapié, que ya hemos hablado, ¿no? Sobre el tema de alimentación, de actividad física, es decir, alimentación, pues hacer una alimentación pues más baja en calorías, ¿no? Porque aunque es verdad que cuando uno se aburre en casa, pues a lo mejor le da por comer más, ¿no? Pues comer, pues eso es el momento de las legumbres, ¿no? Que además se pueden almacenar bien, de la verdura, ¿eh? De todo esto. Y luego también otra cosa que parece a lo mejor una tontería, que son los pequeños ejercicios físicos, a lo mejor de muñecas, de piernas, ¿no? Que, bueno, a través de redes sociales, a través de lo que publicamos nosotros, de otras cosas, que parecen ejercicios muy, muy pequeñitos, que es muy importante para mantenerse en forma, sobre todo los mayores, ¿eh? Insistir en eso, en que tengan a las 10, por decir algo, gimnasia, y que a las 10 todos los días se pongan a hacer los ejercicios. Yo también, otra cosa que quería añadir era, en este momento que hay tantísima información y que es muy complicado discriminar entre qué es verdad, qué es mentira. A mí me han llegado millones de WhatsApp con vídeos, con cosas, con gente que no sabes, anónima, si es cierto o no. Ser bastante prudente con eso, tipo la limpieza, lo que sería limpieza mental, tratar también en este momento no estar todo el tiempo sobreinformado de lo último, intentar eso, darle espacio a la lectura, darle espacio a una película, a cosas que nos quiten también de este momento de tanta tensión. Y en caso de informarnos, necesidad de informarnos, que sean siempre de fuentes fiables. El Ministerio de Sanidad tiene su página web con un lenguaje muy, muy adaptado, con muchísima información para los ciudadanos sobre cuándo comprar, o sea, cómo comprar, cómo ir a la farmacia. O sea, hay muchas preguntas que se responden de manera sencilla y no tenemos que estar información constante de manera anónima que no sabemos si es verdad o no. Y además es terrible porque es un bombardeo y casi todos empiezan diciendo el doctor no sé cuántos o la enfermera no sé menos, dice que sí. ¿No? Y es una situación como muy, muy estresante porque entonces, primero, no desconocemos la fuente, han salido muchísimos bulos que afortunadamente también rápidamente se desmienten, pero también dentro de poco nos piden que hagamos el pino y está media población haciendo el pino. Entonces, la información, cuando vemos las ruedas de prensa, las da perfectamente, o cuando vemos en algunos platós y eso, que bueno, que hay gente que se identifica, que es seria y demás. Pero después, cuidado con toda esta invasión de sobreinformación que no sabemos el origen y que muchas veces lo único que hace es como meternos miedo o decirnos cosas que en realidad no son necesarias. Entonces, bueno, eso hay que tener también prudencia con eso. Es otro virus, ¿no?, que hay, que también es pública, que tenemos que tener a la población tranquila y siguiendo indicaciones claras y sin miedos, que son contraproducentes. Claro, además, muchas veces son informaciones que te pasa un ser querido, un amigo, un familiar, y bueno, como la fuente es buena porque te quieren, pues como que uno, digamos, haría caso. Afortunadamente, la mayor parte de las veces son inocuas, o sea, ni bien ni mal, pero bueno, pero no sirven para nada y a uno lo estresan, ¿no? Sí. Otra cosa, mira, que no hemos hablado, yo creo que preguntaban, es sobre el tema del ibuprofeno. A ver, que en principio yo las informaciones que tengo a través de la Agencia Española del Medicamento es que no hay ninguna evidencia de que el ibuprofeno haga daño, ¿eh? Es decir, otra cosa es que, bueno, pues como todo antiinflamatorio, pues si enmascara los síntomas, a lo mejor tardan más en aparecer y en que te diagnostica y te diagnostican más tarde, ¿no? Pero que en principio no hay ninguna evidencia en que sobre todo si alguien se lo está tomando, no tiene por qué dejar de tomárselo de golpe. Si se lo... Sin embargo, para la fiebre y todo lo demás, lo que recomiendan sobre todo claro, es el paracetamol. Claro. Entonces, hacer caso a eso. Pero que si alguien se lo están dando, porque no lo manda por algo, porque tampoco tener miedo ahora, porque no piense que es que se va a poner enfermo porque está tomando ibuprofeno, pues consulte con su médico, lo que sea, pero vamos, que no hay evidencia. Entonces, yo creo que una cosa que tampoco lo dije, cuando decía que se conoce mucho del virus, eso, conocemos los síntomas, nos están diciendo por todos lados, tos, fiebre, sensación de falta de aire, dificultad para respirar, más puede haber otros como diarrea o pérdida del olfato o náuseas o pérdida del apetito, mucho dolor muscular, que la fiebre también lo da y demás, ¿no? Entonces, en casa, la mayoría de las personas lo vamos a poder solucionar con el paracetamol, hidratación y descanso, claro. Con las medidas que comentamos. Importante, ¿cuándo en realidad tendríamos que llamar al médico? ¿Qué signos? O sea, cada uno sabe cuándo realmente tiene un empeoramiento que dice, esto no va bien. Eso, por supuesto, la intuición de cada uno es importante, pero sobre todo eso, si hay mucha sensación de falta de aire, ahí es cuando tendríamos que llamar. Y lo que quería contar, que lo tengo acá anotado porque no me lo sé de memoria, era cuáles eran los teléfonos para la Comunidad de Madrid, cuándo hay que contactar para dudas, cuando tenemos algún signo de alarma que no nos cuadra, llamar al 900-102-112 y en caso de que la situación sea más de urgencia, al 112 directamente para una situación de urgencia para llamar a la ambulancia. Y también y también al médico, ¿no?, al centro de primaria para llamar. Claro, siempre llamar, pero no ir. Claro, tenemos muchos recursos. Llamar a este 900-102-112 si nos encontramos mal, pero no estamos tan mal y queremos consultar, o al médico de primaria también para ver si puede hacer una visita a domicilio. Y en caso de gravedad, eso, sensación de falta de aire, empeoramiento, dificultad para respirar o una fiebre que no podemos controlar con el paracetamol y persiste, en ese caso claro, llamar al 112. O sea que al centro de salud no se acude, hay que llamar por teléfono. Claro. Hay que llamar. Porque está ahí nuestra doctora, están ahí el personal. Claro. Pero llamemos primero, ¿no? Y luego nos darán las indicaciones. Tienen ya, bueno, una serie de preguntas estandarizadas, ¿no? Con las que evalúan el estado de, bueno, de la persona que llama y en función también del estado que ven, pues ya hacen unas indicaciones u otras. Si te encuentras, si tu situación no son los indicadores de virus, sino que dices, me ha vuelto a pasar un síntoma que no tenga nada que ver con el coronavirus, ¿qué hago? ¿Llamo también? Sí. ¿No? Es mejor llamar porque, bueno, porque están los centros también saturados y, bueno, y es muy posible que, como la capacidad de contagio del coronavirus es muy amplio, pues si vas allí y hay alguien en la sala de espera que lo tenga, pues igual, bueno, es un sitio de riesgo, digamos, por decirlo de alguna forma. Mejor llamar. Especialmente en estas semanas donde ya sabemos que hay un desbordamiento y hay mucha gente que está acudiendo con la enfermedad del COVID, preferiblemente, si no es urgente, no hacer la consulta, pero si no, hacerlo vía telefónica, digamos. Y es algo que se puede manejar, qué sé yo, de repente me salió un grano que no sé qué o cosas así que vemos que no tienen gravedad y que por ahí en otro momento consultaríamos una verruga, no sé, cosas como que no, que a priori no necesitan una atención en esta semana. Entonces, vamos a ir viendo cómo va cambiando el escenario. Claro. Pero yo, en un primer momento, lo que intentaría es un contacto telefónico si fuera claro. necesario. En cualquier caso, sí. Y otra cosa que no sé si lo dije ya o no, pero eso, tanto la persona cuidadora dentro de casa de esa persona que está enferma o la persona que vaya a hacer las compras, si somos un grupo familiar, intentar siempre que sea la persona que tiene menos riesgo, que no sean personas mayores de 60 años, que no tengan problemas cardíacos, diabetes, asmáticos. Siempre intentar exponer, por decirlo de una manera, a la persona que tiene menor riesgo de tener complicaciones, porque ya dijimos, la mayoría de las personas no va a tener que ir al médico, ni tener que ir al hospital, ni mucho menos quedarse ingresado. Es verdad, o sea, que los niños lo pueden portar, pero casi no, ni siquiera tienen síntomas. Sí, en principio sí, los niños, vamos, las cifras que se han dado solo sabes el otro día, ¿no? Por edades, claramente los mayores de 70 años son los que tienen una mayor tasa de mortalidad y de gravedad. Los chiquillos, en principio, tú me corrijas, Ana, prácticamente no lo padecen, pero pueden transmitirlo, sí. Claro, entonces los síntomas pueden ser imperceptibles, todavía no se sabe en una fase como asintomática, digamos, si tienen capacidades para infectar. Eso, lo que sería la transmisibilidad, no está súper, no es súper conocida, simplemente lo que se sabe es que por ahí son síntomas mucho menores, imperceptibles, y que pueden funcionar, como no los vemos enfermos, pueden funcionar como amplificadores. Ellos, como no se sienten mal ni detectamos esos síntomas, pueden contagiar sin que nos demos cuenta de que están teniendo la infección. Claro. A lo mejor hay gente que se desespera porque dice, bueno, ahora que estamos todos metidos en casa es cuando empieza a haber mayor cantidad de fallecimientos y de contagios, claro, porque esto es como los barcos, ¿no? Que cuando giras el timón le cuesta mucho girar, es decir, ahora estamos viviendo los contagios que ha habido hace una semana o hace 15 días, ¿eh? O sea, claro. Lo que pasa es que estamos previniendo otros contagios. Claro, claro, no estamos viendo el resultado de lo que hemos hecho ayer, estamos viendo lo que ha pasado hace 15 días. El resultado de lo que hemos hecho ayer lo veremos dentro de 15 días. Entonces, por eso hay que tenerlo muy claro para no desesperar uno. Por lo del periodo de incubación que ya habíamos hablado, es eso. Vamos con las preguntas. Vale. Hola, mi pregunta para el programa de hoy es la siguiente. Una persona que ha sido contagiada y ya ha superado la enfermedad, ¿puede volver a contraerla? Vamos, en principio todo hace pensar que no se puede contraer, porque todas las enfermedades, ¿no? Todas estas infecciones dejan inmunidad. Lo que la pregunta que uno se hace es, en todo habrá excepciones, obviamente, ¿no? Pero la pregunta que uno se hace, como decía antes Ana, es ¿por cuánto tiempo?, ¿no? Que justamente por eso se está trabajando mucho en la vacuna, para que sea una vacuna que deje inmunidad un tiempo largo, ¿eh? O sea que en principio sí que se deja inmunidad. Creemos que sí, pero todavía no está 100% seguro. si no llegara a dejar inmunidad para las siguientes temporadas, es altamente probable que la vacuna ya estuviera disponible. Claro, pero que todo haría pensar en función de lo que ha pasado con otras infecciones similares que sí queda una inmunidad. Algunas publicaciones decían que en China hubo reinfecciones, pero no está claro si realmente claro. fueron reinfecciones o recaídas de la misma enfermedad. Claro. Entonces todavía hay que esclarecer para tener una certeza de que han sido en realidad, digamos, recaídas y no reinfecciones. Hola, buenas tardes. Soy Miriam, una vecina, y quería saber si puedo salir a comprar con mis hijos porque estoy sola con ellos varios días. Bueno, ya dijimos, puede ir con el niño y tiene que tener las mismas precauciones que tienen con el adulto. O sea, que las mismas precauciones que mencionamos. Mantener la distancia, que el niño no toque. De la gente que conozco cercana, que por ahí tiene niños más pequeños, que cuesta más, con menos de 5 años, por ahí que realmente intentar que toque lo menos posible, y si no, rápidamente al regresar a casa, lo de eso también, igual se va a hacer, lo de la higiene de manos, establecen como juegos para jugamos ahora a no tocar, intentar hacer la compra lo más rápido posible, adquirir los artículos necesarios, y en cuanto llegar a casa, hacer una buena higiene de manos. Igual, evitar mientras que están comprando que el niño se toque la cara. Eso entraría dentro del grupo que hablábamos antes, de que alguien pueda decir, mira, ¿y qué hace esa señora con el niño paseando por la calle? ¿No? Por eso es que esta señora no tiene más remedio que ir con el niño porque no hay otra posibilidad. ¿No? Pues si no hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Claro, y me imagino que también por parte de la población que esté ahí, pues si ves que hay una persona con niños pequeños, pues darle prioridad, ¿no? Igual que les damos la prioridad a las personas mayores, ¿no? Me parece una buena idea. Estaría muy bien, sí. Sí, también me gustaría saber si se han valorado los daños a nivel de salud mental que puede provocar esto y de qué forma se puede mitigar ya desde el día de hoy, tanto bueno, pues en los niños, que yo tengo 2 hijos, y también me preocupa mi madre, que es mayor y lleva ya encerrada sola muchos días. Y bueno, pues aunque yo la llamo a diario y mis hermanos también, pero bueno, me parece importante saber si de forma institucional se está procurando cuidados y también cómo podemos procurarlos en el día a día los que estamos cercanos y bueno, y también sobre todo, sí, el tema de los niños, que me preocupa la falta de aire libre, de espacios donde puedan correr y saltar y el encierro diario. Hombre, yo creo que de los niños, más la salud mental de los padres a lo mejor, haciendo un poquito de broma, ¿no? Quiero decir, porque es verdad que a los niños, en lo que yo sé, les están poniendo muchas tareas escolares, les están, ¿no? Es decir, se les distrae. Bueno, los mayores, la verdad es que es una tragedia, porque siempre hemos dicho, bueno, pues que tienen que relacionarse, tienen que establecer horarios, tienen que hacer ejercicio, tienen que ver a los nietos, todo el tema intergeneracional, ¿no? Que es ahora lo que está vedado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería el tema? Bueno, pues eso, plantearse uno como un viaje que está haciendo, que va a durar X tiempo, y organizarse uno el día con tareas concretas, ¿no? Nosotros hago propaganda en la página de Madrid Salud, publicamos, ya he dicho, ¿no? Publicamos ejercicios, publicamos recomendaciones, ponemos enlaces también, y entonces mantenerse activo, tanto físicamente como desde un punto de vista intelectual, pues con todo tipo de juegos de letras, etcétera, etcétera, que además los mayores son muy aficionados, ¿no? Y eso yo creo que también, pues, hablar con los amigos, ayudar a los amigos, tener una organización del horario del día, a tal hora me llaman los hijos, a tal hora hablo con los nietos, ¿no? ¿Nos puedes decir la página que comentas? ¿Nos la puedes? Bueno, la página es la que tenemos de la red nuestra de Mapeando Latina. Se pone en el buscador Mapeando Latina y aparece. Entonces ahí estamos publicitando todo lo que hace Madrid Salud y, bueno, lo de Madrid Salud y lo que también nos mandan otras organizaciones, ¿eh? Uh-huh. Bien. Y hemos puesto ejercicios, hemos puesto cosas, consejos, en fin, todo tipo de cuestiones, ¿eh? Pero eso, yo creo que la idea es mantener la idea de que va a ser un viaje que va a durar un tiempo, es decir, que tampoco perderse en pensar que esto va a ser para siempre, que va a durar un tiempo concreto y que uno ha de mantenerse en forma para cuando esto termine volver a salir, ¿no? Hola, soy una vecina del barrio y quería preguntaros a ver si se os ocurre recursos para mi madre. Mi madre vive sola, es una persona mayor, está confinada, como debemos hacer todos. Y lo que quería saber es si se os ocurren cosas que ella pueda hacer, no solamente para pasar el tiempo, sino para sentirse útil al resto del colectivo. No sé, que hay gente que está haciendo mascarillas, hay gente que está haciendo compañía. Bueno, que cómo puede, mi madre tiene ordenador, se maneja muy bien con él, o bueno, otro tipo de actividades. ¿Se os ocurre algo? Gracias. Bueno, como decía Ana, se han creado muchas redes vecinales, ¿no? En las que se puede colaborar. Y luego también yo creo que a través de los, si es una persona, yo esta persona, como me la está describiendo, me la imagino que es una persona muy capaz mentalmente, que tiene relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, por relacionarse con sus amigos a través del ordenador y a través de todo este tipo de medios que ahora hay, de redes de WhatsApp, ¿no? Y contactar, ya digo, es que en concreto una red no te sé decir ahora, pero sí que hay redes vecinales, pues para ayudar o a lo mejor llamar a todos sus conocidos, que a lo mejor en estos días que estamos en casa metidos nos acordamos de repente de amigos que hace muchísimo que no sabemos de ellos, ¿no? Pues a lo mejor es el momento adecuado de contactar con ellos para ver cómo están, para ver si están solos, para ver cómo se sienten. Y ahí co conseguir tal vez a través de esas llamadas saber a qué persona Claro. te pueden remitir a otra persona que, ne que necesita ayuda Claro. Y a través mantener de pues esos contactos. conversaciones. Ah, pues Pili, ah, ¿te acuerdas de Pili? Pues mira, está Claro. muy sola y necesita tal cosa. Entonces, pues se llama a Pili a lo mejor una vez al día o cada 2 días, a ver cómo está Pili. Hola, tengo una pregunta para el programa de mañana. Me gustaría saber si es necesario embolsar la ropa cuando uno sale de casa y vuelve, por ejemplo, de trabajar o de comprar, si es necesario embolsar la ropa antes de entrar en casa para luego lavarla y dejar los zapatos fuera, o es una medida innecesaria y exagerada. Muchas gracias. Bueno, dijimos que no, que en principio eso no tiene ningún sentido. Si no estoy, cuando bien vengo de casa, yo estoy sana, lavar la ropa como lo hacemos habitualmente, y los zapatos es una medida de higiene general que se hacen en muchas culturas, pero que en este caso, de cara a la prevención de el COVID, no tiene ningún sentido. Yo tengo una duda de lo de las patas de los perros. Si hay que desinfectarlas y cómo. Que yo la verdad que no lo estoy haciendo. También es verdad que por aquí pasan cuatro gatos por esta calle, pero vamos, es una duda que tengo yo. Pues viene a ser como el tema de los zapatos. Es decir, el perro viene de pisar la calle igual que los zapatos. Pues si habitualmente uno tiene la costumbre de cuando llegas con el perro a casa, le pasas una toallita húmeda, pues para quitar si tiene, como decía Ana, tiene tierra, tiene hierba, tiene lo que sea, bien, si no, pues no, pero no como medida especial para el COVID. Ni meterle las patas en lejía, ¿no? Pobrecillo, no. Y sobre todo decir eso, claro, como hemos hablado que el coronavirus lo transmiten, ¿no? Bueno, no se lo hemos hablado, pero lo dicen en todas partes, que viene de los animales a las personas, pero para nada los perros no lo padecen, ¿eh? Ni lo padecen ni lo transmiten. Y no hay que pasarse ni con los elementos de limpieza, ¿no? Me imagino, con la lejía hay que tener mucho cuidado, hay que leer bien las etiquetas y hacer bien las proporciones. Igual que con Sí, los es que medicamentos, no hay que no hablamos pasarse. de lejía pura, eso que es, siempre es una tapita de lejía diluida como en 1 litro de agua Sí. para. Y Claro, con eso es. basta, basta. Y luego además es importante que, por ejemplo, si se quiere limpiar la cocina, pues que primero hay que limpiarla con agua y jabón. Y luego se le pasa la lejía. O sea que la lejía no sustituye al agua y jabón por el COVID. Como tiene la capa externa, que es como de grasas, pues la lejía, pues como el anuncio este del Fairy, ¿no? Que pones la gotita de Fairy y desaparece la grasa, pues primero hay que limpiar con agua y jabón y luego, si quieres desinfectar un poco más, pues con la mezcla de lejía que decía Ana Clara. Pero no cambiar una cosa por la otra, ¿eh? Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Ana Clara, por haber compartido con nosotros este programa. Y bueno, esperamos veros vía Skype o otra red social hasta que nos veamos las caras. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, por haberme invitado, y recordar esto, que esto es una carrera de fondo, como se dice, ¿no? Entonces, que bueno, que mucha fuerza, muchos ánimos, mucho organizarse uno en casa, y que de esta vamos a salir reforzados, ¿no? De las crisis se sale siempre uno conociendo más sus potencialidades y reforzando. Yo también me sumo a los agradecimientos y simplemente añadir eso a lo que dice Mercedes, que esto... necesitamos mucha solidaridad y responsabilidad para cuidarnos y también para cuidar a las personas de nuestro entorno. Así que eso, mucho ánimo para estos días que nos toca estar en casa, pero hay muchísimas, también se representa como una oportunidad para descubrir un montón de cosas que a veces no tenemos tiempo. Hola. Soy Aurelio, de la Asociación de Vecinos. Pues nada, para aprovechar para enviaros un saludo aquí desde el confinamiento. Bueno, recordaros que habría que hacer caso a todas las recomendaciones que nos hacen desde las administraciones, del Gobierno, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, y también para que aprovechéis el tiempo, para que participéis telemáticamente en todo lo que podáis, para que aprovechemos para leer, escuchar música y demás. Desde el encierro. Y bueno, y que se salga poco a casa, que aprendemos a lavarnos las manos y a estornudar como mandan las normas de higiene y de salud. Bueno, pues nada más que es un saludo, ¿vale? Hasta luego. Hola Darío, mira, pues te comento. La canción se llama Mala Vida, está interpretada por el chico del compás, Sion Siwana, con la producción de Cube Producciones y la colaboración especial de Chris Irala. Ahí te lo dejo. Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno sigue siendo diario. El chico es un vago, le suda todo el rabo, le da igual lo que le digan, él solo acepta halagos. La madre en el sofá llorando y preguntándose, ¿qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? Es complicado aguantar lo que tú has aguantado, golpes y faltas de respeto de los seres amados. Ahora solo puedes mirar atrás para recordar los buenos tiempos que ahora son pasado. Mientras tanto el padre sigue allá en el bar, acumulando rabia que al llegar descargará. Son sus formas, él puso las normas y cree la violencia para hacerse respetar. Es mucho daño oculto, tras tanto tiempo juntos, de los bellos te quiero se pasó al insulto. Ahogándose en su vida y sin salida, al final pensó que me trague el mundo. Mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida. Mala vida, mala, mala vida, mira en su interior, no encuentra salida. Mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida, mira en su interior, no encuentra salida. Fermenta el odio en su interior, pero no habla con nadie, ya no siente amor, tan solo el dolor le invade, sufrió falta de cariño y una difícil niñez. Como en casa no había reglas, aprendió las de la calle, aprendió en ganarse un nombre y en ser alguien, y recibió respeto atentando contra el orden. Solo es un vástago del caos que anda buscando la paz, pero que no es capaz de distinguir el bien del mal. Sus malos hábitos se convierten en costumbre, siempre recibiendo palos y parece que no aprende, haciendo cualquier cosa para conseguir billetes. Perdió los escrúpulos, apretó los dientes, ha fallado a todo el mundo y se ve solo. Perdió lo importante por querer tenerlo todo, ha causado a quien le quiere tanto dolor y tristeza. En el no queda nobleza, no hay un ápice de honor, ya no es capaz de sentir, tiene el corazón podrido, escuálido y moribundo, suena su débil latido. Se volvió frío en pos de una vida insana, sanan las heridas de la piel, no las del alma. ¿Cómo he llegado a esto? ¿Cómo he permitido que esto pasara y no me he dado cuenta? Me arrepiento tanto de todo. Mala vida, mala, mala vida. Mala vida, mala, mala vida. Mala vida, mala, mala vida. Mira en su interior, no encuentra salida. Mala vida, mala, mala vida. Mala vida, mala, mala vida. Mala vida, mala, mala vida. Mira en su interior, no encuentran salida. Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo y cambiarlo, pero no puedo. Todo está mal, todo está muy mal. Y solo siento que quiero acabar con esto, que quiero acabar con mi vida. Pero tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte por él, por la única cosa que merece la pena en mi vida, por mi niño, que he hecho de él, no he sabido cuidarle. Me arrepiento tanto de todo.